se ha aparecido esta versión hace más de una semana atrás, el día viernes de la semana pasada. Nos han llamado las compañeras ahí del jardín, nosotros nos hemos acercado, hemos estado acompañando a las compañeras en el asesoramiento legal y gremial que corresponde, y lo mismo han hecho las autoridades de la Dirección General de Escuela, lo que es respectivo a inspectoras y demás cargos jerárquicos que intervienen en situaciones como esta. Claro. ¿Y qué información tienen ustedes? ¿Por qué se solidarizan con los docentes? Porque en principio entendemos de que no pasaron estas cuestiones, son docentes reconocidos a nivel distrital, no solamente por sus compañeros de trabajo de una conducta intachable, tanto los cargos jerárquicos, directora, vicedirectora, como las maestras y profesores especiales implicados, y aún reconocidos por las propias inspectoras, situación que a veces no se da, y que fue realmente una confusión bastante manifiesta de cómo fue tratado el tema, cómo fue denunciado inmediatamente. En vez de salvaguardar la integridad de los chicos, lo primero que se hizo de parte de esta familia fue llamar a los medios de comunicación. Nosotros lamentamos que los medios de comunicación muchas veces se presten a hacer toda una pantomimia alrededor de una situación, que lo que primero que hay que hacer es resguardar a los chicos y en todo caso que se investigue la situación como corresponde y como se está haciendo en forma inmediata. Bueno, ¿no? Lo que nos en la docencia, lamentablemente, todos somos culpables y tenemos que demostrar nuestra inocencia, mientras que en la justicia es al revés, todos somos inocentes. Bueno, en lo que hace este medio, digamos, no se reveló la identidad de ninguno de los chicos y tampoco se dio por sentado que los docentes eran responsables, sino que sí se dio crédito a la denuncia que hicieron los padres, es decir, se difundió la denuncia como tal. Ahora, usted me dice, digo, en favor de los docentes, me dice que tienen antecedentes intachables. Ahora, esto pasa siempre que existe alguien que es denunciado como abusador. Hasta el momento en que es descubierto, tiene antecedentes intachables, por si no tuviera antecedentes intachables, no estaría trabajando. Digo, esto no es grises, esto es blanco o negro. O abusás de los chicos o no abusás. Si vos no abusás, si hasta el momento que no se te detectó que vos habías abusado a alguien, tenés un antecedente intachable. Y además, si abusó de alguien, se supone que ningún otro docente ni compañero de trabajo lo sabe, porque si lo hubiera sabido, lo denunciaba. Entonces, en una institución, en cualquier condición, hay un gran secreto en torno de esto. ¿Cómo? Digo, en cualquier caso, cuando es verdad que alguien es un abusador, se da en torno de un secreto del que no se enteran ni los compañeros, ni los jefes, ni hay antecedentes. No, lo que pasa es que en un jardín, y para quienes estamos permanentemente dentro de una institución educativa, hay muy poco margen para que se den estas situaciones, sobre todo en jardines de infantes, cuando se trabaja en forma permanente y no hay un docente exclusivamente solamente con los chicos, donde están los directores, las preceptoras. Es bastante complicado que salga una versión así. ¿Usted cree que nunca hubo abusadores en jardines? No, nosotros no podemos decir eso. Claro. Sí decimos de que ¿y no puede ser este en un caso eventualmente? Las familias tienen que resguardar forma principal a sus hijos. Hay no solamente versiones, sino datos científicos en que en general los abusos infantiles se dan en otro marco, no en las instituciones educativas. Se dan entre gente de confianza, ¿no? Exactamente. De la familia, sí. Entonces, pero también no podemos emitir juicio de eso. Nosotros pretendemos. Ahora, Cecilia, nosotros no, obviamente no pretendemos que ustedes emitan juicio, ni nadie lo debe pretender. Nosotros lo único que pretendemos, por lo menos, es que emita juicio a la justicia. Lo que sí llama la atención es una defensa cerrada cuando hay tantos padres de tantos chicos. Quedaron, ahora por lo menos esa versión nosotros no tenemos, si bien en principio esa fue la actitud que manifestaron todos los papás y las mamás del jardín, hoy por hoy la situación es otra. Quedaron dos familias únicamente denunciando esta situación y el resto de las familias apoyando a los docentes. Nosotros hablamos con más de dos, que estaban diciendo esto. Hablamos con varios papás, varias papás que les daban crédito. De hecho, había más que dos el otro día en la plaza, ¿no? Sí, y muchos solidarizándose también con los docentes. En todo caso, ¿pero por lo qué? Que... yo lo que no entiendo es por qué lo plantean una pelea docentes contra padres. Eso es lo que no entiendo. No, no, la verdad es que por qué plantearlo en estos eso términos. No, no se entiende. Nosotros. Porque acá no se trata de ir en contra de los docentes. Acá hay sospechas sobre dos. Y bien vale una investigación a partir de los datos que hay, simplemente bueno, eso, ¿no? Es decir, en todo caso, bueno, el problema es que como se trabajó. No, lo primero que se hizo no fue la investigación. Lo primero que se hizo fueron llevar medios a la puerta de un jardín que si uno... Pero bueno, pretende... pero esto lo hacen todos los docentes cuando quieren plantear que hay una escuela que no tiene agua. Llaman a los medios. Ningún medio viene. No, bueno, no, digo, nosotros vamos. No. Yo estoy hablando en forma general. No, está bien, digo, nosotros vamos. Hemos hablado en... varias veces con ustedes, recién con la chica que estuvimos hablando recién cuando me llamaron, damos fe de que cuando hemos estado en conflicto también nos han llamado, pero estoy hablando de medios incluso nacionales, que cuando uno los llama por situaciones muy críticas que se dan cotidianamente en las pero escuelas... Pero quiero decir, es un recurso habitual llamar no a los vienen, medios cuando hay un problema. No vienen, y cuando vengan o no, los docentes lo llaman. Que es más sensacionalista y que se vende mejor, ahí aparece. Pero está bien, Cecilia, esa es la lógica del mercado y de los medios. Uno puede estar de acuerdo o no, pero esa es la lógica. Ahora, los docentes también llaman cuando hay un problema. Los pacientes de un hospital también llaman a los medios. La verdad es que los medios han ocupado en estos últimos años un lugar de intermediación importante. Y no digo que sea bueno o malo, hay que analizarlo. Ojalá fueran las instituciones el lugar donde se resuelven los conflictos y los medios simplemente lo relaten y no sean los medios donde se resuelven los conflictos. Pero esa es otra discusión. Quiero decir, me parece una pena que se ponga un escenario docentes contra padres o padres contra docentes, cuando acá lo que hay que saber es qué es lo que pasó y dejar que se investigue y que se investigue. Lo que nosotros pretendemos bien, ¿no? Es eso. Es decir, que tendría que haber sido el paso inicial en toda situación que se da dentro de una escuela, no solamente con un caso o una denuncia de abuso, sino cuestiones hasta más cotidianas que se dan permanentemente en las escuelas. Ustedes saben que la responsabilidad civil sobre los menores la tenemos los docentes, en el transcurso que están al interior de la escuela. Cualquier situación que se dé adentro de una escuela, la responsabilidad es de los docentes en sus distintos grados y jerarquías, con lo cual los docentes no estamos ajenos a estar expuestos en forma permanente a situaciones. No se da en forma cotidiana esto, pero se dan situaciones que si un chico se ratea de la escuela es responsabilidad del docente, si un chico se lastima dentro de la escuela es responsabilidad del docente, y en todas las situaciones se hacen las investigaciones correspondientes para deslindar todo tipo de responsabilidad. Nosotros apostamos firmemente a que se desarrolle todas las investigaciones que se tienen. Pero en ese marco, confiamos plenamente en eso. Y no, tampoco, es decir, nosotros no podemos en este momento hablar por el jardín, obviamente, mucho menos por los compañeros involucrados, y tampoco dar respuesta por la convocatoria esta. Nosotros como sindicato nos solidarizamos y nos acercamos a prestar esa solidaridad. Pero por eso, solidarizarse con los docentes, me parece que es un juicio a priori que no es saludable para una investigación, digamos, como corresponde de lo que pasó. Y lo que pasa es que ahí volvemos al punto de partida. No nació bien el tema, entonces tomó una dimensión que no fue provocada ni por los docentes ni por los jardines que convocaron a esta movilización. Ahora, cuando un chico, dos, tres, cuatro, cuentan algo, digamos, lo que pasa es que no mintiendo. Hay una versión oficial de qué es lo que cuentan los chicos, entonces yo de eso no te podría decir bien. Es decir, al principio las versiones que circularon eran de un juego y después, es decir, se le fueron agregando cosas que nosotros en eso no podemos opinar porque por lo menos ninguno de nosotros trabaja en el jardín, no hemos hablado en profundidad sobre este tema, por lo menos yo en forma personal. Yo hablé solamente el día viernes cuando con la vicedirectora y nada más que eso. Entonces cuáles son las versiones, cada cantidad de chicos que dicen, qué es lo que dicen, eso lo están haciendo una investigación simple, una investigación, no recuerdo ahora cuál es el marco que le dieron, las inspectoras que están involucradas y llevando adelante eso, y nosotros en eso lo vamos a dejar, bueno, que se dictamine, que se desarrolle la investigación, como Cecilia, se dan en todos los casos. ¿Con los padres hablaron, escucharon la versión de los padres? Yo particularmente no.